Pedro Nel y Julio César Gálvez, el orgullo de Ricardo y Eugenia. Ahora me toca mirarte partir y hacerme loco. Pudo más tu familia que tú, me he dado cuenta. Ahora me toca vendarme los ojos y aceptarlo. Como si yo no supiera que tú también te mueres por dentro. ¿Por qué no quieres marcharte de mí? Lo puedo vivir, lo siento. ¿Por qué no quieres marcharte de mí? Lo puedo vivir, lo siento. Fue que te contaron, fue que te dijeron que ya estoy cambiado, que ya no te quiero. Que Dios los perdone, porque te hacen daño. Sabes que te amo, pero estás creyendo. Y me parece injusto que quieras terminar conmigo. Me parece injusto, si sabes bien que te he querido. No te detengas, si sabes que ya no me quieres. Fue que te dijeron que ya estoy cambiado, que ya no te quiero. Que Dios los perdone, porque te hacen daño. Sabes que te amo, pero estás creyendo. Iván Andrés Calderón y Daniel Felipe Velázquez, un sentido. Sabes que te amo, pero estás creyendo. Fue que te contaron.